Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, su primera clase de baile por internet. Bien. Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, tarde pero sin sueño. Aquí que tenemos de música de fondo, diría la chica del staff, al señor Sergio Fong, haciendo unos deliciosos como cafés. Como siempre, haciendo, moliendo el café. Que siempre espera que nosotros lleguemos para él poder comenzar a hacer cafés, ¿no? Sí, es como parte de ya del sonido ambiental de aquí de la librería. Claro que sí, pero le damos gracias al señor Sergio Fong que se le ocurrió esta idea de hacer crecer una radio por internet, una radio completamente independiente. Muchas gracias por eso. Gracias al chico de controles que ya estaba listo porque llegábamos corriendo, pero pudimos llegar. Y tienes que llegar a cargar gasolina para la moto, la supermoto, porque no me había dado cuenta, casi nos quedamos sin gasolina. Sí, ¿no? Pobrecita, pero ella. Y la chica del staff está por llegar también, así que en es un que ratito se fue por los lunches. Estaremos completos. Pues es la chica del staff, chica del ¿qué del le staff hacemos? Sí. En un ratito estaremos aquí completos, maestro. Oye, pues estamos en un martes más, ya el día de hoy es 25 de octubre. Uh-huh. Ya la gente anda ahorita un poco alborotada con esto de unos con el Halloween, otros con el Día de Muertos y bueno, ¿no? Aquí la cosa es celebrar algo y festejar algo. La cuestión algo es asustarse. Claro. Estamos en el programa número 134, maestro. Sí, teníamos invitados, pero comprendemos también de que por el horario a veces es un poco complicado por la cuestión del trabajo, pero bueno, necesitamos de seguir trayendo gente que nos platique sus experiencias, ¿no? Claro. Pero ya vendrá. Sí, sí. Ya casi lo convencemos. Sí, el sábado pasado tuvimos un evento en el Casino Winland con unos chicos de Tropical Día, los cumbieros de Miravalle. Sí. De Miravalle para el mundo. Y se fue puso. Fue un gran evento, perdón que te interrumpa. Fue un gran evento, la verdad, para ser la primera vez que ellos estuvieron ahí en el casino. Les fue muy, muy bien. Prácticamente hubo lleno total. Quedaron 2-3 mesas, según nos dijeron, solamente vacías. La pista era insuficiente, tanto que de repente ya había gente bailando en el pasillo, en los pasillos. Ya mejor buscabas un lugarcito donde bailar, hombre, porque sí, no cabías en la pista, ¿no? Entonces, la verdad es que una vez más corroboramos que la cumbia rifa. Es lo que rifa. Es lo que hace que toda la gente, creas en lo que creas, le vayas al equipo que le vayas, te vistas como te vistas, tengas la edad que tengas, la cumbia logra que te levantes a bailar. ¿Sí o no? Sí. Ya llegó la chica del staff, ya escuchamos. Ya llegaron las tortas. Ya llegaron los lunches. Ajá. Así que maestro, pues esperamos que se repita pronto, ¿no? Sí, sí. Ahí estaremos presentes. Hace falta, aunque terminemos aporreados, no importa. Sí, la verdad es que nos mandaron cansados a nuestra casita, pero contentos, ajá, desestresados, ¿no? Sí, ahora tenemos un invitado, por cuestión de calendario él no pudo llegar, pero aquí tenemos un programa muy interesante de un disco que es icónico en el músico, en el mundo de la salsa, parece que es un parteaguas, que es un disco de Rubén Blades. Mecho me decía, ¿otra vez Rubén Blades? Yo le decía, si había la hora de Juan Gabriel diario, que no pongamos a Rubén Blades aquí cada medio año. Y este libro, este disco icónico, se llama Buscando América y no tiene nada que ver con el fútbol, de que si perdió la América y lo estamos buscando. Saludos a tres americanistas que vinieron a mi mente. Sí, sí, no, aquí no estamos buscando a la América que dio contra el Toluca, creo. Ay, qué llevado, maestro. Es un disco. Qué necesidad de recordárselo. Sí. Y ese disco, cada una de las melodías, la verdad, fue todo un éxito. Este disco lo hizo Rubén a raíz de la separación que tuvo con la dupla que hacía con Will Colón. Ellos habían hecho previamente un discazo, que es el disco de Siembra. Pero ahí los egos se comenzaron elevar los egos y hubo un rompimiento. Yo pienso que había una especie de resentimiento, de sentirse un poco menos de Willy Colón. Y hubo esa separación. Lo que pasa es que Rubén es un tipo icónico en Panamá. Según parece, es la persona más conocida de Panamá en el mundo, uh-huh. Rubén. Y cuando hubo el rompimiento, él hizo este disco de Estoy Buscando América, hizo una formación pequeña, el 6 del Solar, buscó a 6 músicos excelentes, y tiene una característica, lo que hizo fue quitar los metales. ¿Por qué? Porque los metales era como la representación de Willy Colón, ¿no? Él como trombonista. Ah, sí. Entonces, él ahí mete un elemento como del rock, que venía haciendo los teclados, pero el sintetizador. Entonces, en este disco no van a encontrar metales, pero sí la virtuosidad del 6 del Solar. En ese entonces eran los mejores músicos que había en Nueva York, ¿eh? Así cuando edité el disco de Buscando América. Uh-huh. Y yo quise iniciar ahorita con la primera melodía, que no es la primera del disco, que es la de Desapariciones, porque tiene que ver con toda esta tragedia que nos está sucediendo aquí en México y particularmente en el estado de Jalisco, que diario están desapareciendo jóvenes, diario, diario, diario. Es una tragedia realmente, estamos totalmente... Hay una enfermedad de social donde está proliferando el consumo de drogas duras y diario vemos con desgracia que desaparecen jóvenes. En las noticias. Y desde entonces él ya hablaba de las desapariciones, Rubén Blades, en el disco Buscando América, y ese disco es del 84, para que te des una idea. Él edita ese disco en el 84. Muchos años ya. Entonces... Lo que pasa es que siempre ha existido, pero como que ha ido incrementando, ¿no? Sí. Y llegamos al punto donde lo estamos viendo normal. La diferencia es que de la que habla Rubén Blades en Desapariciones, él se está refiriendo prácticamente a las desapariciones de las dictaduras en América, en uh-huh. Sudamérica. Pero aquí lamentablemente las desapariciones tienen que ver con el mundo del narcotráfico, ¿no? Cada vez es peor porque... En aquel entonces pues habían que echarle la culpa al dictador en turno, ¿no? Sí. Pero en este caso hay ya tantos como grupos o subgrupos de gente que se dedica al tráfico de estupefacientes y con esas drogas duras que no tienen empatía con el otro, ¿no? Ayer estábamos viendo precisamente una película, es, ¿no? Que se llama Lavaperros. Lavaperros, sí. Y es una película en la que habla precisamente de esta descomposición que no solamente daña a la sociedad, sino a ellos como delincuentes, como narcotraficantes, también los daña, porque siempre hay uno que quiere tener el poder del otro y quiere ir subiendo y va subiendo, pero a costa de la vida y del daño de los otros. Y al final todos pierden. Exactamente. Nadie gana. De repente ahí te muestran cómo algunos creen que van a ser eternos y que a ellos no les va a llegar jamás este odio de los demás. Y resulta que sí les llega, ¿no? Y bueno, ahí es una película, te muestra que el que tú podrías considerar como más calladito, como más tonto, si le quieres poner una etiqueta, fue el ganón al final, ¿no? Mátalas callando. Entonces, pues sí, la verdad es que hay que tener mucho cuidado, es un tema muy complicado, pero que ya como sociedad nos está poniendo en la torre. Sí, aquí en Guadalajara, bueno, aquí en el estado incluso hay asociaciones de desaparecidos, parece sí, que oficial, la glorieta ya está tomada. Oficialmente son 15,000, pero los contabilizados, pero sentimos que no son todos. No. Y en este caso, esta melodía de Rubén, la han interpretado muchas agrupaciones de distinta manera. Los que son un poco más grandecitos la van a identificar, y los jóvenes espero que le escuchen por primera vez y les guste, la verdad es una super rola. Sí. Y pues Rubén Blades, imagínense la salsa social, ¿no? La salsa con conciencia. Sí, siempre, que es algo que lo ha distinguido, pues siempre, escuchamos, ¿no? ¿Escuchamos Desapariciones? Claro que sí, vamos a mandar saludos. Antes de, vamos a mandarle saludos a Blanca y a la señora Guadalupe, que ella es una de las líderes de los papás de desaparecidos, sí. Y que ha hecho grandes cosas. Tristemente ella no ha podido localizar a su hijo,

acelerados, frenos, gritos, eco de botas en la calle, toques de puerta, quejas por dioses, platos rotos. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¿A dónde van? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, cada vez que nos trae el pensamiento, ¿cómo se le habla al desaparecido? La emoción apretando por dentro. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada, todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Sí. Regresamos, maestro. Triste la canción, pero es una realidad, ¿no? Muy triste. La verdad es que sí te hace recordar que todos de alguna forma hemos perdido a alguien. Uh-huh. O sabemos de alguien que está ausente por esta causa, ¿no? Fíjate, Rubén, se metió en esa cuestión. Aparte que es una persona, para mí es un intelectual. Sí, claro. Y él tuvo conciencia social porque como él como panameño, ya ven que Panamá siempre ha estado bajo el control norteamericano por cuestión del canal. Pero los gringos ni saben que ahora ya están haciendo el tren transpeninsular aquí en México y vas a ver, ahí va a detonar una cosa muy interesante. Entonces, como tiene bandera panameña y norteamericana, en una ocasión los norteamericanos, el ejército norteamericano, que son de los que custodian el canal, se le ocurrió no poner la bandera panameña en el asta de ahí del canal. Entonces los panameños dijeron, ah, no, y hubo una revuelta. Uh-huh. Eso fue lo que marcó a Rubén. Hubo una revuelta y los marines norteamericanos mataron a muchos jóvenes panameños que estaban manifestándose porque no habían izado la bandera panameña. Entonces, él Rubén es hijo de un músico panameño y una cantante cubana, y él quería ser músico y la mamá le dijo, no, carnalito, tienes que estudiar una carrera. Claro. Y él es abogado. Abogado, exactamente, sí. Exactamente. Pero él, cuando salió de abogado, para cumplirle el sueño a su mamá, él emigra a Estados Unidos porque él quería ser músico. Sí. Y en Estados Unidos también se tituló de abogado, en la Universidad de Harvard, échense ese trompa luña. Él como músico pudo pagar Harvard y se tituló en Harvard y llevó a su mamá a que viera cómo él se titulaba en Harvard. Y una indirecta que le tiraba a Willy Colón, que era porque él se sentía menos solito, sí. Dijo, para estar en este mundo hay que tener una 45 intelectual en la bolsa, para cuando tenemos que argumentar. Sí. Por eso él se tituló de abogado. O sea, tiene dos títulos en Panamá y en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. No, pues sí tiene mucho con qué defenderse. Toda esa conciencia social, él la tiene, y ese bagaje cultural, por eso digo que tiene una 45 intelectual en la bolsa. ¿Y sabes si algún tiempo ejerció o nunca ejerció? Nunca ejerció. ¿No? No. Porque dice, pues mi onda es la música, ¿no? Y siempre la siguió. Y estuvo, se me hizo muy interesante que haya, se haya separado de Willy Colón y él haya seguido por una ruta independiente con la formación de Seis del Solar. Y inició con este discazo en el 84. Después en Panamá hubo muchos problemas, como la invasión hubo una invasión, no sé si recuerdan ustedes, en el 84, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que hubo una dictadura en Panamá con el general Rodrigo Noriega, y apoyado por los gringos, pero tuvieron alguna diferencia con el gobierno de Bush y le retiró la ayuda, y hubo unas manifestaciones en Panamá contra Rodrigo Noriega. Entonces ya como los gringos ya no tenían pacto con él, pues fueron y invadieron Panamá. Uh-huh. Porque Rodrigo Noriega le hizo cosquillas le echó pleito pues a los norteamericanos, pues a quién se le ocurre. Y generalmente los dictadores, cuando quieren distraer la atención de cuando ya no tienen apoyo popular, buscan cómo distraer. En este caso este fue y le echó la bronca a los gringos, luego los gringos vinieron a invadirlo y les pusieron en la torre, ahí murieron muchos panameños inocentes. Y eso me recuerda también, hubo algo similar, en la Guerra de las Malvinas pasó lo mismo. El general Galtieri no tenía apoyo de la población ya. Entonces, ¿qué fue? Fue ir, ¿cómo los distraigo? Para sentir que somos bien patriotas, fue y le echó bronca a los ingleses. Fácil, ¿verdad? Fue y le peleó las Malvinas, los ingleses mandaban a la flota británica. ¿Y quién pagó al fin de cuentas? Los pobres claro. Argentinos. Y en ese contexto, o sea, por eso Rubén Blades tiene esa conciencia y comenzó a generar toda esa música con conocimiento de cómo se vive en América Latina. Sí, vaya que sí, y de cerquita. Sí, y sus textos van desde lo político hasta lo meramente cotidiano. Como en este caso, en este disco también viene una canción que a mí me gusta muchísimo que se llama Decisiones. Oh, sí. Entonces, parecido con la realidad. Exactamente. Para que veas cómo Rubén canta ya, la basura. Canta. Sí, disculpen ustedes, son los efectos aquí reales. Sí. Efectos ambientales. Rubén también canta aspectos que tienen que ver nada menos con la cotidianidad, ¿no? Con lo cotidiano, que es lo que nos sucede a las personas. Y en este caso, en este disco, también viene una canción que se llama Decisiones, que a mí se me hace padrísima. Sí. Y si no la han escuchado, creo que les va a gustar. Vamos a ponerla. Sí, yo creo que sí. ¿De una vez? Sí, en lugar de la basura. Adelante, por favor. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir. Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor a ver si la regla viene. Decisiones. Ave María. Cada día. Sí, señor. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Oye, Caco. Tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado.

Y Lou Reed habla maravillas de... ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, con los icónicos rockeros de siempre. Ellos lo buscaron para que... Y hay un disco que yo no lo he escuchado honestamente completo, pero hay un disco que hizo con Lou Reed. Yo te digo, a lo mejor Lou Reed le copió para hacer el lado salvaje, le copió la de Pedro Navajas. Hay que ver quién escribió primero qué, porque sí. El lado salvaje es una narración como la de Pedro Navajas. Investiguemos. Fíjate, entonces, la siguiente que quiero que pongamos... Bueno, pero antes no vamos a mandar lo del corredor. Sí, lo del corredor más verde de todo Jalisco. Uh-huh. Que han estado bastante movidos y presentes en muchos eventos en estos días. Uh-huh. Yo no sé de repente cómo se vuelven tres para estar en tres eventos pues diferentes. La Santísima Trinidad. Exacto. Y pues la verdad es que esperamos que les vaya súper bien. Pero este fin de semana, la verdad va a estar muy, muy padre. Va a haber una cosa que a mí la verdad me dejó así con cara de... ¡Ay, qué miedo! Va a haber una exhibición de reptiles. Donde me dicen que va a haber tortugas, serpientes, ranas, sapos y todo ese tipo de animalitos que de repente no son tan bonitos a mi... parecer. Pero son las pócimas de las brujas. Exactamente. Sí, de hecho, pues es referente a esto del Día de Muertos, lo que vamos a estar festejando, así que les invitamos para que vayan, están ahí en Avenida México, casi Chapultepec, y luego ellos van a poner un altar que va a ser dedicado al cine de la época de oro. Todos los artistas, actores que han fallecido. Me imagino que vamos a tener Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas, La Doña y pues no sé, algunos más que ellos recuerden, seguramente van a estar ahí. Su horario va a ser este fin de semana, este sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, maestro. Yo me quedo con Titán y Joaquín Pardavé. También. Y Las Rumberas. Resortes. Ah, Resortín de la Resortera. Sí, y también este actor que siempre olvido su nombre, que a mí me da miedo cuando actúa, que su forma de ser es muy... que también bailaba. Ah, Roberto Cobo Calambres. Sí, a mí es de los grandes actores, me gusta muchísimo. Y Los Soler. Pero tiene un cierto como miedo me causa a mí. Los Soler, Andrés Soler. Los Sastifechos. Ajá, sí, buenísimo. Sí. Y luego también vamos a tener ahí en el corredor un taller que es tanto para niños como para adultos, que es hacer una figura para tu lápiz o tu pluma. Tiene un costo de $70. Y también un pin de ropa o con imán, también, tiene un costo de $60. Dice, taller libre para que hagan su diseño propio. Y el costo de este tercer taller ya depende de lo que tú quieras diseñar, ¿no? También vamos a tener, a partir de las 3 de la tarde, una intérprete que se llama Rocío Gutiérrez, es cantante y maestra de iniciación musical. Entonces, también vamos a tener un poquito de música, así que va a estar muy, muy bien. Muchísimas actividades que va a haber este fin de semana en el corredor y pues apoyemos al talento local. Uh-huh. No, apoyemos a todos estos emprendedores que a veces la gente dice, ¡ay, qué padre, tienes tu negocio propio! No saben lo que dicen. No. Con un negocio propio no sabes ni a qué hora te levantas, ni a qué hora te vas a dormir, si va a valer la pena todo tu esfuerzo ese día o en 10 años. Pero la verdad es que es muy bonito, es muy satisfactorio ser tu propio jefe, aunque haya días que no duermas. Sí. Aunque haya días que tienes las cuentas por pagar y dices, Dios, ¿de dónde va a salir dinero, no? Pero estarás de acuerdo que esta interacción con toda la gente, con tus clientes, no tiene cambio, ¿no? Es lo haces y lo disfrutas y te vas a tu casa normalmente lleno de buena vibra. Uh-huh. Porque la gente que va y compra tus productos, pues te regala una sonrisa, ¿no? Aunque bueno, a veces no todos son sonrisas. No. Y dices, ¿qué hice para merecer estos clientes, no? Pero bueno, aquí estamos. Así que los invitamos a que visiten ahí el Corredor Más Verde. Saludos a Adriana Rangel y a todos los que nos estén escuchando. A Xochitl. A Xochitl. Así Xochitl que. Xochitl David. Exacto. La otro fondo musical. La organizadora de ahí del Corredor Más Verde del estado de Jalisco. Sí, que este fin de semana la verdad es que anduvo corriendo para todos lados, pero todo salió muy bien. Sí, afortunadamente. ¿Qué más, maestro? Porque el tiempo se va, ¿eh? La siguiente melodía, aquí elegí, todas son del mismo álbum, no es un álbum, es un solo disco que se llama Buscando América, y todos vuelven. La gente que nacimos más cercano a los trópicos tenemos la característica de que siempre queremos regresar al terruño. Sí. A diferencia de los países como los sajones o los nórdicos, que son más desapegados de la tierra, los latinos, yo recuerdo en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, cuando ellos van migrando y tienen su primer muerto, ellos ahí sí, se quedan, dicen, ahí, porque donde tenga, esta es mi tierra, esta es nuestra tierra, donde tenemos nuestro primer muerto, porque aquí vamos a venerar a nuestros muertos, todo ese rollo. Y ahora que viene aquí ahora que está cerca el Día de Muertos, y los latinos somos muy dados a regresar a nuestro terruño. El mismo Rubén, después de andar por Nueva York, él regresó a Panamá. Claro. Porque de hecho incluso él fue candidato a presidente de Panamá. Sí, sí, sí. Porque después de la caída de Rodrigo Noriega, que se le llevaron prisionero a Estados Unidos, hubo un despapalle con el presidente que pusieron los gringos, y él generó un partido, el partido se llamaba Papá Egrón o algo así. Pero bueno, cosa del que él después dice que se arrepiente, ¿no? Porque era un partido que no existía y aún así llegó al tercer lugar en las boletas electorales, ¿no? ¡Wow! Y después se retiró porque dijo, no, ya me di cuenta que un partido político es de 24 horas. Claro. Y yo no tengo tiempo porque también soy actor y soy músico. Claro, y la verdad es que está mejor ser actor y músico. Y él se retiró y desapareció el partido, porque el partido era la imagen icónica de, claro, de pues Rubén, era él. Exactamente. Sus ideas. Sí, entonces, ¿no? esta canción se llama Todos Vuelven. Todos volvemos. Vamos a escuchar. Todos vuelven a la tierra en que nacieron, al embrujo incomparable. Donde acaso floreció más de un amor, bajo el árbol solitario del pasado. ¿Cuántas veces nos ponemos a soñar? Todos vuelven por la ruta del recuerdo, pero el tiempo del amor no vuelve más. Su aroma de ayer. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Muy buena para bailar, maestro. Todos vuelven. La verdad es que tiene un ritmo así sencillito, pegajoso y muy bueno. Alguien me decía hace rato, ay sí, a ver, es tan fácil poner a bailar a uno de los alumnos, Rubén Blades, que no es más fácil que bailen algo como de Chicoche. Leo, ¿qué te pasa? ¿A los anfibios bailamos? Sí, Rubén es que, Blades. En este caso, no todas, porque hay unas que sí las pone muy complicaditas, pero sí, es que lo que pasa es que la agrupación de Seis de Solar, pues, vienen del jazz latino, entonces tienen ahora sí como todo un arsenal de conocimientos musicales, y Rubén como, pues, es muy selectivo en ese sentido. Sí. A nosotros en lo particular nos tocó ver toda una sesión de aquí en Guadalajara, en el Auditorio Telmex, a Mecho y a mí, y con el 6 del Solar, y no, hace sí, una cosa tremenda. No, y ¿sabes qué? Yo algo que le admiro muchísimo y le agradezco a Rubén, es que él hasta la fecha comparte algunos de sus ensayos. Entonces, si tú lo sigues, el teléfono te avisa que Rubén está transmitiendo en vivo y normalmente son sus ensayos. Entonces, es padrísimo porque tú lo escuchas igualito en el ensayo que en el disco o ya en la grabación, ¿no? Realmente sus músicos son tan buenos que no hay gran diferencia entre una y otra. Y pues aparte disfrutas de verlo en pants o en ropa así como muy cómoda, saludando al público. Muchísimos comentarios al momento de que él está transmitiendo. Y fíjate que yo me he dado a la tarea de estar leyendo, y mucha gente de México lo seguimos, ¿eh? Sí. Sí es bastante conocido por acá, entonces lo disfrutamos. Uh-huh. Así que si quieren, pues síganlo ahí en sus redes sociales. Y escuchen toda su discografía y todas sus películas, búsquenlas. Sí, estaba intentando. Bueno, en el siguiente corte les decimos algunos de los títulos de las películas donde él no está participando. No hace mucho ganó un Grammy, no estoy muy informado porque no he escuchado ese disco. Hizo una fusión con música árabe y ritmos latinos y ganó un Grammy no hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces él sigue creando. Tiene creo que 74, 75 años, ¿no? Sí. Y se ve bastante bien, pues todavía da sus buenos conciertos. Porque me supongo que se cuida, ¿no? Claro. Es que ya lo hemos hablado otras veces. Él sabe que es un producto, a final de cuentas. ¿No? Entonces, tiene un arsenal intelectual. Tiene que cuidarse y tiene que estar bien seguro que aguanta un concierto todavía, porque habemos muchos deseosos de ir todavía a un concierto con él. Entonces tiene que cuidar una imagen y pues es dinero, es trabajo para muchísimas familias, para mucha gente que está alrededor, no solamente para él. Uno a veces ve únicamente el artista y dices, no hombre, es que hay que ganar millones. Sí, pero es que esos millones los tiene que repartir, sí, entre todo el equipo de trabajo. Si él falla, entonces falla todo el equipo de trabajo, ¿no? Fíjate, esa frase de que tengo una 45 intelectual es una frase de él, no la inventé yo. Es una frase de Rubén Blades, dice, yo tengo una 45 intelectual. Cuando hay necesidad, la saco. Pero si no la tienes, pues nomás la haces. Claro. Pero mira, ¿qué te parece si ponemos lo que le da el nombre a este disco, que se llama Buscando América? Sí. Que es una como declaración de principios de América Latina, ¿no? Después de las dictaduras militares y todo ese rollo. Buscando América, ¿sí? Romper la cadena y echarnos a andar. Tengamos confianza, pa'lante mi raza, a salvar el tiempo por lo que vendrá. Thank you. boca, y a nosotros nos toca ponerte en libertad. Te estoy llamando a meta, nuestro futuro espera, y antes que se nos muera, te vamos a encontrar. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, maestro? Estoy buscando América. Ahí está, es un disco no nomás icónico en el mundo de la salsa, en el, a nivel mundial, en el mundo de la música. Porque ahora sí que rompió muchos esquemas y el trabajo de las letras, de la música, la calidad de los músicos. Ese fue disco, fue editado en el 84. Tú me dices que la canción de El Lado Salvaje es del 72, ¿no? Entonces, sí. El primero está El Lado Salvaje. Y la produjo David Bowie, ¿no? David Bowie, el sí. Camaleón. Sí, sí, sí, estuvo bastante bien, ya le dimos, no vamos a decir que le copió, vamos a decir que se inspiró, así dicen ahora, ¿no? Sí, o sea, Rubén Blades a lo mejor se inspiró en García Márquez o en William Faulkner. Sí, claro. Que es, bueno, William Faulkner fue como el que influenció a García Márquez. Y muy válido, pues sí. Es que siempre hay alguien antes que nosotros que... Nada está escrito. Exacto, que ya se le ocurrió. O sea, todo más bien todo ya está escrito. Todo ya está escrito, tú sí. No. Hay gente que lo recoge, lo aglutina, le da otra visión porque lo capta de otra manera y lo dice, ¿no? Sí, claro, pero te lo entrega a lo mejor más fácil o con su idea incluida, ajá. Pero está perfecto. Le echa tantito de su... Ya casi nos terminamos, ¿verdad? Ya casi, qué bárbaro, maestro. Qué barbaridad tan bárbaro. ¿Cuánto nos queda? Y 5 minutos. Fíjate, y van a quedar como 3 canciones. No, bueno, yo más o menos calculé el tiempo y en este caso, para que vean cómo va tratando temas de lo cotidiano y de lo que pasa en la sociedad, en este caso... Él hizo una canción que se llama El Padre Antonio, sí. Y su moneguillo Andrés, y me recuerda, y creo que va dirigido en ese sentido, al asesinato del padre en salvadoreño, ay, ahorita se me escapa el nombre, pero ahorita lo recuerdo, Oscar Randolfo Romero fue asesinado por la dictadura salvadoreña, y cuando, de hecho, él estaba oficiando misa, cuando... Estaba en esa cuestión de que levantan la hostia y la consagración. Están consagrando. Y en ese llegó el asesino y lo acribilló. Porque Oscar Arnulfo Romero estaba, cuando estaba el problema de las dictaduras en El Salvador, uh-huh. y las guerrillas, pues él estaba a favor de que se pacificaran. No estaba a favor de los guerrilleros ni nada de eso, ¿no? Él estaba en contra de que los militares masacraran a la población, a los indígenas, en las comunidades. Y como lo manifestaba en el sermón. Entonces a él, al monseñor, porque era el arzobispo de El Salvador, y cuando estaba en homilía en la Catedral Metropolitana de El Salvador, fue asesinado. Entonces Rubén hace, dentro de su línea de la conciencia social en la música, hizo esta melodía que está padrísima incluso para bailar, que se llama El Padre Antonio y su moneguillo Andrés. Yo quisiera que sí lo alcanzáramos a poner, aunque sea un pedacito. Claro que sí, pues de hecho, si quieres, nos despedimos de una vez, sí. Para terminar ya con la canción, irnos tranquilos. Uh-huh. Agradecemos a todos los que nos prestaron sus oídos el día de hoy. Nos vemos clase de martes por la noche, a nuestra tercera clase, para algunos, primera para otros, pero ahí nos vemos. Y escuchen todo el disco de Te Estoy Buscando América. Por favor. Gracias, maestro, un placer, bueno, como igual. Siempre. Gracias a la chica del staff y al chico de controles. Vámonos. Sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles y sueños de aire acondicionado, y fue al pueblito en medio de la nada a dar su sermón cada semana para los que busquen la salvación. Todavía no sabe decir.